Dorado 76. Review the present. Llamar. Yo llamo. Usted llama. Él llama. Ella llama. Nosotros llamamos. Ustedes llaman. Ellos llaman. Ellas llaman. Late y llama.